millones de otras muertes. Me parecía que una nueva doctrina, la hipocresía científico-técnica, acababa de nacer. Estuve días y días haciendo bosquejos, pero no daba con las imágenes adecuadas, con los rostros y cuerpos que no aparecieran como meras reproducciones de la documentación fotográfica que nos llegaba y abrumaba a diario. Entonces quise representar la hecatombe en abstracto, solo con colores, líneas, luces, cerrazones, sin presencia ni ausencia de seres humanos, solo como estado atroz del ánimo, como si el alma humana y no pobres ciudades hubiera sido víctima de este apocalipsis. Pero el pincel y la espátula se me caían de impotencia y todos y cada uno de los colores que parecían inocentes, inexpresivos, pusilánimes. Una tarde vino Norberto a buscarme con su flamante camioneta. Estaba tan orgulloso de su adquisición que quiso mostrármela y se ofreció a llevarme a donde yo quisiera. No estaba yo para paseos. Le hablé de mi tema obsesivo. Nagasaki. Ah, la otra bomba, comentó Norberto, ya que para él, como para todo el mundo, había una bomba titular, la de Hiroshima. La de Nagasaki era simplemente la otra bomba, la consecutiva en el sistema preferencial de suplentes. Le hablé de mis problemas para encontrar una expresión artística adecuada a esa miseria. ¿Miseria, dijiste? Tengo la solución a tu problema. Y arrancamos. Prácticamente atravesamos la ciudad. Yo estaba ensimismado, así que no sabía bien por dónde íbamos. De pronto Norberto frenó. Estábamos frente a un enorme, monstruoso basural. El hedor era insoportable. Tipos andrajosos, mugrientos, mujeres desgreñadas, niños y adolescentes en pingajos, hurgaban entre inmundicias y cochambre, entre escoria y cenizas, buscando algo. No se sabía qué. Cuando advirtieron nuestra presencia, levantaron por un instante sus cabezas y nos miraron sin prevención, sin odio. Nos miraron sin nada. Enseguida volvieron a su basofia, a su hedor, a su roña, a su trabajo. «Aquí tenés tu Nagasaki», dijo Norberto. Cuento leído por Julia. Yupanqui utiliza su guitarra, su instrumento, el que está cerca de su corazón, de su cuerpo, para hacerse algunas preguntas y decirle a su guitarra, a la que le acompañó, al que acompañó, a todo el mundo, y le pregunta: guitarra, dímelo tú. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Son las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Gobernantes y gobernados, incluido en Falsificaciones, de Marco de Nevi. Por las noches, el gran Tamerlán se disfrazaba de mercader y recorría los barrios bajos de la ciudad para oír la voz del pueblo. Él mismo les tiraba de la lengua. ¿Y el gran Tamerlán? Preguntaba. ¿Qué opináis del gran Tamerlán? Invariablemente se levantaba a su alrededor un coro de maldiciones y de rabiosas quejas. El mercader sentía que la cólera del pueblo se le contagiaba. Arrebatado por la indignación, añadía sus propios denuestos. Revelaba un odio feroz contra el gobierno. A la mañana siguiente, en su palacio, el gran Tamerlán se enfurecía. ¿Sabe toda esa chusma? Pensaba. ¿Qué es manejar las riendas de un imperio? ¿Creen esos granujas que no tengo otra cosa que hacer sino ocuparme de sus minúsculos intereses, de sus chismes de comadres? Y se dedicaba a los intrincados problemas oficiales. Pero a la noche siguiente, el mercader volvía a oír las pequeñas historias de atropellos, arbitrariedades, abusos de la soldadesca, prevaricatos de los funcionarios, deshonestidades de los cobradores de impuestos, y de nuevo hacía causa común con el pueblo. Al cabo de un tiempo, el mercader organizó una conspiración contra el gran Tamerlán. Su astucia, su valor, su conocimiento del arte de la guerra lo convirtieron en el jefe de la conjura y en el líder del pueblo. Pero el gran Tamerlán desbarataba desde su palacio todos los planes revolucionarios, a menudo a duras penas y con gran sacrificio de los soldados. Este duelo se prolongó durante varios años, hasta que el pueblo, harto de fracasos, sospechó que el mercader en realidad era un agente provocador a sueldo del gran Tamerlán, y lo mató en una oscura taberna. A la misma hora en que los dignatarios de la corte, sospechando que el gran Tamerlán ya no tenía agallas para vencer a sus enemigos, lo asesinaban en su vasto lecho. Leído por Steffi. Thank you.

Hola compañeras, amigues. Muy feliz primavera para todos. Ya las golondrinas están. Ya podemos escuchar los trinos alegres de la primavera, los días más largos. Las gallinas empezaron a poner sus huevos. Algunas empollan. Así que se viene la abundancia de la primavera. A disfrutarla. Una semilla he sembrado y al poco tiempo ha brotado, pero poco la he cuidado y ya se me ha marchitado. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. La plantita del jardín, he de quererlas al fin. Me asomo por mi ventana y les hablo cada mañana. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. La riego cada día con la esperanza mía que por fin un día llegue el amor con quien me quede. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. Yo les canto a las flores, dueña de mis amores, porque no he visto un mocito que se ande por ahí solito. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. Regálame una florcita y que sea una bien bonita.